aquí viene la típica mezcla del señor DJ Pablo. Muchas gracias. Pablo. Vamos arriba, ¿qué pasa? Loca de amor, loco sin olvidar de ti. We'll be right back. Vamos arriba. Venga, a ver dónde está esa gente con ganas de fiesta. Manos arriba, ¿qué pasa? Thank you. Chava, ¿sabes? Esto sí que es temazo. Una vez más. auténtica mezcla del señor y Pablo, muchas gracias. Solamente tú, y nadie más que tú, dispuesto a afrontar la vida. Tú decides ser el dueño de bien y el mal. Yeah. Y esta es la típica mezcla, dice, muchas gracias. Vamos arriba, sube. Buenas noches, noches, noches, noches, noches, noches. Temazo. aquí lo tienes, el último trabajo de los señores Funkin DJs. Thank you.

Aquí lo tienes, última producción, el señor Tani Boy, señor Tani Boy.